que pasa entre los dos. No puedo comprender qué pasará. Hay algo en tu mirar que no puedo entender. Tal vez lo ocultas ya algún otro querer. ¿Qué pasará? Ser sinceros con nuestro corazón. Hablemos frente a frente, ¿cuál es la situación? Si ya de nuestro que era no queda más calor. Levanta la mirada, lo nuestro se acabó. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Ella no sonríe cuando me ves llegar. Ya no hay una caricia.